¡Atención, Colombia! ¡Oye, no llama! ¡Aquí está Pambo! ¡El orgullo de los bailadores! ¡El rey! ¡Me dio el cariño! ¡Julián Emilio! ¡El Tombo! ¡Pedro Escobar! ¡Tiene uso de razón! ¡Tiene uso de razón! ¡Díselo, Pambo! Con esfuerzo y con valor, con esfuerzo y con amor, y vivir en armonía, vivir en armonía. ¡Ay, ay! ¡Saludo a toda la colonia de Costeño en Bogotá! ¡Y gente de Subarrincón! ¡Ay, vamos! ¡Goto Tanti! ¡Alvarito Gómez! ¡Chaminero! Te dedico, se lo dedico a mi hijo, Juan David Varela. Te quiero mucho, mi hijo. Salúdame a Lidia Andrea. Vaya, Kelly, lo ves. Y el puya, puro chiquinqui, puro chiquinqui. Vaya, Raulito, sudando a camiseta. Chagua, gracias por existir. De oyente, te sigo en clase. Y el sobrino, papá, Andatoray, Ivares, Ricales, Lampao Grande, y en Venezuela, José Villega, capitaneando la nave. Vaya, quiero saludar en los calamares, Jason, el Gao, Walter Lobita. ¡Ay, Marlon Miwi! ¡Estoy listo! ¡Mándela! ¿Y la princesita qué? El internacional Rey de Rocha, el león de la música, definitivamente el rey. Dice, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Da la vuelta, papá, da la vuelta, papá, da la vuelta, papá, da la vuelta, papá, da la vuelta, papá, da la vuelta. Sí, saludando a mi chico Blon. Vaya Macuto, Jairito, Boti, James, la negra Tomasa, Trululu, saludame a Jonathan San Fernando, oído lindo, ahí va, dejen la delincuencia, Reinaldo papá, prendan la bengala.